ya es difícil cantar juntos, imagínate cantar ya separado, ya sos lo más grande. Pero qué ilusión hace. Sí, sí, la verdad que hombre, sí. Es uno de los mejores momentos del día. Sí. Sí. Para ti más largo, porque empiezas vida, antes. ¿Qué vida llevas, Goyo? Sí, eso estaba pensando yo. Vida de anacoreta. Anacoreta cocinero, a partir de hoy soy también pintor, estoy decorando, estoy trasteando, o sea, me he bajado el trastero a repasar, como hace Carlos con las cintas de VHS, yo lo hago con los objetos. Los objetos a mí me transmiten sensaciones y recuerdos y a partir de eso ya... Pues, bueno. Es que le voy a enviar a mi Marijose por favor. Una captura que ayer hice de una cosa que hice en Lo Más Plus. Terrible. En el año 98. Sí, bien, sí, ese año era de buena cosecha tuya, sí. Sí. Sí. Estaba en su mejor momento. Pues oye, no estaba no, mal. No. Hombre, el look, en fin. El look era... No, ibas, no, en el 98... Iba con la cara muy despejada, ¿eh? Uh-huh. Puedes subirla perfectamente a... La muy bien, no, de, a, va, a, perfecto, bien, porque sí, así sí, entretenemos al personal, ya tiene el día echado con ahí te había rapado la cabeza, ¿eh? Mándame no, a Navarro. No. Pero sí, vamos, oye, que tenía yo mi planta, ¿eh? Ahora te lo mando yo, John. Vale. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, entonces, ¿con qué se divierten ustedes? ¿Con qué se entretienen? ¿Qué han descubierto en su casa? Que sea, no sé, oiga, una sorpresa que tenía usted guardada. Tú, por ejemplo, Naras, ¿no sí, estás buscando en los rincones de tu casa cosas que tenías por ahí? No, yo soy muy de estar tirado en el sofá, ¿eh? ¿Para qué voy a decir tontería? Mira, yo me he enganchado a dos series. Además, nada de una que se llama Los Misterios de Murdoch, de esta que ponen en Paramount del año la pena, ¿eh? Uh-huh. Y las de Poirot. ¿Qué más años? Que pega todo. Y Poirot. Y las de Poirot. Sí, sí. Claro, yo, de Agatha Christie, yo claro, estoy igual. Claro. O sea, ¿y qué pasa? Que me quedo dormido en la siesta y no me entero. Luego retomo rápidamente, porque lo he visto 14 veces cada capítulo. Y luego mi mujer y yo, y mis hijos y yo, jugamos a Rummy Cube una partidita, me hago mis abdominales y mis flexiones, ya que no puedo correr porque, hombre... Y estamos cuidando mucho la comida. Estamos comiendo muy ligerito porque... Muy bien. Si no se engorda... No puedo ir al gimnasio y si no se engorda... Y he hecho mucho... Yo no bebo alcohol normalmente si estoy en casa no bebo nada de alcohol. Hombre. Y entonces, pues claro, me va a quedar con un tipín de muerte. Pero he hecho mucho de menos a mi frutero y mis amigos. De la cervecita al mediodía. ¿Y con qué, Tony, con qué se entretiene? Pues fíjate, ha desayunado bastante. Sí, se ha enterado, no sé si lo sabéis, toda España. Ya lo sé, se ha enterado toda España y me ha acompañado. Me ha acompañado además muy solidarios porque me han empezado a llamar. Pues ¿sabes con qué me entretengo? Es que mi madre está en casa y entonces, bueno, pues aparte de sus cosas, pues hay un momento determinado que yo bailo y ella me ve. Ella es como si fuera el jurado. Y todo eso, oye, pues lo pasamos bien. Un ratito yo hago ejercicio. Ella se cree Madonna. Sí. No, ella es más de Antoñita Moreno, por ahí. Pero te pones las mallas y los calentadores. No. Bueno, yo estoy un poco en el mundo chachacha. Es decir, chachacha es otra cosa. Chandalismo, escuchadme. Chandalismo y chancla. O sea, así estoy. Me he visto cada día. Y mi madre me dice que qué graciosa soy también. ¿Y tú qué le bailas? ¿Y tú qué le bailas? ¿Un foxtrot o qué? Yo le bailo de todo porque yo bailo de todo. No, y modernísimo también. Un paso doble, todo lo que sea. Sí. Ole, ole. Bueno, pues damas y caballeros, de eso vamos a hablar porque los de Bilbao, ¿cómo nos entretenemos estos días? Así. Pues levantando piedras. También, sí, no hay. ¿Te acuerdas las caras de Belmez? Pues sí. Estoy viendo caras en mis paredes. Ah, qué bueno. No, la verdad, estoy intentando recuperar ya mis imitaciones que hacía en los años 80. Entonces, de vez en cuando me descubro a mí mismo diciendo, queridos amigos del hombre y la tierra, hablando conmigo mismo. No. Pero eso lo puedes hacer además con tu gato William. O sea, claro, que me mira con cara de susto. Bueno, así estoy. En cualquier caso, nos vamos a volver locos. Todo es mejor que lo de Gundín. Y la poesía. Y la poesía tenebrosa. ¿Qué tiene de malo leer poesía? Nada. O escribirla. Nada, pero que le mire un médico. Tú lees Rubén Darío, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y por qué no? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Oye, una cosa, sí que se están recuperando los juegos clásicos, tradicionales. Lo malo es que se nos ha olvidado cómo se jugaba. Recordemos, por ejemplo, lo que dice Luis Piedraíta. Y así nos va, ¿no? Que estamos a punto de terminar una partida a la oca y nadie sabe lo que hay que hacer. Al final de la oca, la gran duda es como al aparcar un coche. ¿Se llega y ya está? ¿O hay que rebotar y rebotar hasta que se entre justo? Hay una frase que resume las reglas de todos los juegos de mesa del mundo. No es que en mi casa jugamos así. Claro, y esto pasa que tú dices, en mi casa materna. Entonces discutes con tu pareja porque dice, pues en la mía no era así. Y entonces, bueno, pasas el rato con la oca. Bueno. Es lo que hay. Total que... Es el tema. Es el tema con el que abrimos teléfonos de los fósforos. Pero antes, Uriarte quiere hacer su propio repaso a las noticias del coronavirus. ¿Te parece bien, no? Pues mira, vamos a empezar por lo de quedarse en casa todos los días. Hay quien lo lleva mal y empiezan a ponerse nerviosos porque, por favor, fuera música. Ayer por la mañana, a las 6 de la mañana, hubo gente que escuchó una voz extraña. Celebro saludarles en una mañana en la que sé especialmente que ustedes están ahí. ¿Hay alguien ahí? Que vamos a ser un elemento más de aquellos que configuran su horizonte. Por favor, no vayas. ¿Quién hay? A las paredes de su dormitorio. ¡Da la cara! De su terraza, de su salón. Hay algo aquí. O de su cocina. Le noto la respiración. Buenos días, señora, ¿qué tal? Cariño, por favor, ¿a dónde has ido? Claro, porque ten en cuenta que tu arranque fue terrorífico. Era como el ogro de Hansel y Gretel. Hay una voz que va a estar en vuestras vidas. En cualquier parte de vuestra casa. ¿Te imaginas quedarse... que vive una casa así, con una voz? No quiero ni pensarlo y sin poder salir. Las voces se quedan, ¿eh? Con Herrera, sí, cuidado con la nevera, señora. Bueno, continuemos, Herrera. Bueno, es lo que el arranque de Os Tengo Atrapados sonaba, sí, sonaba al logro. Lo he dicho, pero no lo has dicho. Oído. Vale. Sí. Los especialistas proponen vía internet planes para no engordar en estos días de reclusión. Ay, correcto. Sí, sí. Esto va a venir bien, va a venir bien porque ya hay gente que canta esta canción que va a ser un himno. Como una bola me estoy poniendo en casa, como una bola de celulitis y de grasa, todo el día yendo a la nevera a ver qué pasa, como una bola. Cantad todos juntos, como una bola. Pero oye, vamos a ver. Hay que cocinar sano, ligero. Claro. Sí, pero Goyo, yo sostengo que la mayor parte de la gente come en su casa. Claro, la mayor parte de esa gente, o come comida que se ha hecho en su casa. En su casa. Eso es sí. mucho y se más la sano. Lleva al trabajo. Con lo cual quiero decir que ahora seguirá comiendo en su casa y con mayor control de las cosas. Hombre, que algún día por aburrimiento pues te esparces un poco más, pero no tiene por qué engordar nadie. En absoluto. O sea, yo, mira, todas las recetas que estoy preparando y subiendo a Instagram son ligerísimas y la gente me está dando las gracias porque son pequeñas ideas que uno da para no engordar, pero para disfrutar comiendo. Se puede galletas, disfrutar mucho. No, coño, si tirar de galleta, de bollo, de... Claro, eso no. Eso no. Mira, mi mujer está dando un recital. Ayer me hizo pescado a la plancha y hoy carne a la plancha. Así estoy yo, ¿eh? Se vuelve loca. Ha perdido los papeles ya. Parece un buffet inglés. La Masterchef naranjo. Bueno, va a ser el éxito. O sea, en cuanto a los higos... deben mantener su horario y disciplina y realizar los deberes y trabajos encomendados. Efectivamente. Y así madres y padres se van a entretener ayudando a los más pequeños. Bueno, de hecho alguno va a aprender cosas que no sabía, porque abres un libro de naturales. Bueno, ahora no sé si se llama Conocimiento del Medio, pero bueno, hablo algo de eso. Y a Alex Clavero le ha pasado esto. Que las jirafas no tienen cuerdas vocales. No. No, como Sabina. Anda. Y que duermen 7 minutos al día y de pie. Digo, coño, túmbate, criatura, que el suelo es de todos. Que si no dejas de crecer y no te vas a relacionar nunca con nadie. Que los cerdos no pueden mirar para arriba, solo miran para los lados y para abajo. Digo, como falete. Pues fíjate. Ay, pobre. Que las ovejas no pueden beber mientras andan. Digo, coño, ni yo. Anda, que lo he intentado yo a veces de balabar con el cubata, que ¿verdad o mentira? Ay, Dios yo Dios. Ayer, lo de Félix Rodríguez te lo he dicho porque me puse a repasar los libros que tengo del Hombre y la Tierra, que digo, hombre, mira, del año 83. Madre mía. Y empecé a mirar y descubres cosas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es lo que hoy... Vamos. A ver. No vale desayunar mientras hablamos, ¿eh? Vale. Hoy les vamos a preguntar qué hacen... para pasar la cuarentena. Sí, y cuidado también con esto de pasar la cuarentena. No nos pasemos, no nos excedamos, como dice este señor. Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empieza una visita virtual en el Museo del Prado, que me han dicho que es muy interesante, que están haciendo unas visitas estupendas. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por streaming, por Skype, está haciendo clases de yoga para que nos movamos y esas cosas. Después por la tarde voy a ver dos obras de teatro que me he dado de alta en Teatralia. Después a las 6 tengo un aplauso en la azotea por los sanitarios. Pero es que después a las 8 tengo que cantar Sobreviviré de Mónica Naranjo y no me da tiempo porque a las 10 tengo que hacer un karaoke grupal cantando Resistiré del dúo Dinámico. Mira, yo después del confinamiento voy a tener que coger una baja. Yo hay gente que hace 20 años que no la veo, me está haciendo llamadas por Skype por aquello de la unión. Yo lo saludo y hago un bien social, pero coño, dejarme tranquilito, por favor. No me digáis que no es la verdad. ¡Qué buenísimo! En ese afán de que estemos entretenidos, la verdad es que nos tienen a todos pendientes de... Sí, sí. Oye, bueno, yo estoy bien, con la videollamada hablando con todo el mundo, ¿eh? Que es que no tengo intimidad, no me da tiempo para casi nada. Claro, y además, mira, el otro día, me he acordado ahora que decías lo del año 80, el otro día ve mi hija lo de Félix Rodríguez de la Fuente, y no sabía quién era, lógicamente, y sale Enrique y Ana cantando, y los mira mi hija y me dice... Ese dúo no podía ser sano. No sabía quién era. Ese dúo no podía ser sano. Parecían un dúo muy simpático. No, pues oye, arrasaron en... Sí. Polines, actuaron hasta en Estados Unidos. Sí, pero sano. Bueno, lo importante es que sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias en todo momento. Muy bien. Y que atendamos, pero es que de verdad es como el servicio de socorro de verdad. Claro. Sí. Y que atendamos, sí, ha quedado muy bonito. Y que atendamos solo a lo importante, Herrera, porque hay gente muy despistada que se lía. Entonces, que yo no me entero. ¿Se puede comer ya carne mechada o no? Todavía no. Claro, esa es otra. Es que con tanta información. Ojo, que hay gente que cree que el coronavirus se contagia por pollo y confunde gripe aviar. Hay más tontos que botellines. Ay, señor. Venga. Bueno. Otro punto clave y preocupante es el de las personas que se saltan o esquivan la cuarentona. La cuarentona. Cuarentona. Esa señora que va por la calle. No. Que no me salte nadie. Bueno, poniendo en peligro el plan de contención del virus, que esto es asunto serio. Esa gente tiene ya un diagnóstico, por cierto, no sé si lo sabéis. Lo resume el doctor José Mota. Que los resultados son poco alentadores. La sangre, probablemente. La sangre está en perfecto estado. El problema proviene más bien de su cabeza. No me asuste, doctor. Según los resultados de estas pruebas, es usted imbécil. ¿Eh? No puede ser. No, puede ser, pues yo vengo de una familia de catedráticos y esto no puede ser. Me temo que eso no es obstáculo suficiente como para que usted sea en este momento un tonto a las tres. Pero bueno, ¿y esto tendrá alguna cura, algún tratamiento? Esto es crónico, o sea, para siempre. Para siempre. Para siempre. Es usted imbécil. No le digáis que no se encantaría hacer eso alguna vez. Ay, de verdad. Diagnóstico bueno, exacto, mejor no se puede dar. No, hay veces, yo tengo un amigo que cuando detesta a alguien, siempre que alguien lo pone a parir, dice, pero no os metáis con él, me sabe mal, tiene una enfermedad incurable y no... Ahora tú inmediatamente preguntas qué tiene, y dice, es tonto del culo. Y efectivamente, a partir de ahí... Le aplaudo. No, nos olvidamos de la crisis económica que está generando, sobre todo en ciertos sectores... ¿Y ahora cómo termina? Pero claro, es que aquí falta. ¿Qué falta? No nos olvidamos de la crisis económica que se está generando. Claro, porque sin él se uno da... Claro, continuar. Claro. Pero fíjate qué rápido ha encontrado el se. Bueno, es que es gracioso y listo. Claro. Claro. Se nota que ha estudiado, tiene estudios. Mucha gracia. Bueno, asunto serio. A ver. Este es un asunto serio. Al menos hay un sector, eso sí, que nos alegramos, que lo está pasando mal y nos alegramos, fíjate. Esto es un mensaje para el presidente del gobierno. Le hablo desde el sindicato de ladrones, mangantes y carteristas. Estamos tremendamente preocupados con esta situación de crisis debido al coronavirus, porque ahora mismo tenemos a los compañeros carteristas que llevan más de 2 días sin gente en la calle, o sea, no, pues no sabemos qué puede pasar con ellos. O sea, se pueden llegar a poner a buscar trabajo o cualquier otra cosa peor. También, por otro lado, tenemos a los compañeros pues que roban chalés, que roban pisos y demás, porque ahora mismo igual están parados porque está todo el mundo en casa, no hay viviendas vacías para robar. Así que pedimos, por favor, ayudas urgentes al sector, ¿vale? Para que esto, pues pronto podamos estar todos con la normalidad habitual. Ahí está. ¿Qué os parece? A alguno ya se las ingenia para seguir robando, pero de todas formas es verdad que alguno lo va a tener complicado para ser carterista, ¿eh? En cambio, hay gremios que no dan abasto, como la venta online y el de parto a domicilio. El de madre. No, Herrera, ¿no trabajarás por las noches en cierto programa nocturno? Se hace gracia a sí mismo. Sí. ¿Estáis dando cuenta? Se gusta, son sus propias cucamonas. Son mis cucamonas. Sí, cucamonas. Bueno, también en esto de los repartidores hay mucho cachondeo y mucho despiste, ¿eh? Escuchemos. Me llama un repartidor de Amazon y me dice que a qué hora voy a estar en casa. Le digo... Que es mentira, porque el Amazon no te llama. Bueno, da igual, tal cual. ¿Ya qué hora va a estar usted en casa? Coño, claro. Bueno, y dicho esto, vamos a abrir los teléfonos, como decía Herrera, al tema de los fósforos de hoy, que es cómo está sobrellevando usted el encierro, a qué se dedica, qué hace, a qué dedica el tiempo libre, que decía aquel. Bueno, pues alguno ha recuperado, como decía yo, ciertos juegos familiares, pero puede generar problemas. Que las partidas de Trivial siempre se decían las mismas frases. Hacemos dos grupos y así jugamos todos. Ponemos un tiempo tope. Las estáis metiendo bien, que ese era el dueño del Trivial. Las estáis metiendo bien, es que las estáis metiendo al revés. Estaba preocupado. Y luego había también una frase que siempre decía uno. Yo leo. No, tú no, que lee muy despacio. Ese ya no hacía nada ya. El pobre estaba ahí, no contestaba ni las rosas. A ver, ¿qué parte de la Capilla Sixtina pintó Miguel Ángel? Que conteste el portavoz, porque había un portavoz, no lo perdáis. La de arriba. Mal el techo, pero si es lo mismo, ¿a qué pone el techo? Cuidado, que puede haber discusiones gordas, ¿eh? Con el Trivial. Ahí lo dejamos. Bueno, ¿con qué se está entreteniendo usted estos días? ¿Qué ha descubierto en su casa que no recordaba que tenía? ¿Qué hace? ¿Es que no me lo contaría en el 900 50 60 06? Ahora la mutua. Ahí vamos. Bueno, es momento también de hablarnos incluso demasiado. Y yo de decirte a ti, oyente nuestro, qué caro era tu seguro anterior, ¿eh? Por eso te cambiaste a la mutua. ¿Y luego qué? Pues se te estropeó el coche, llamaste y te lo arreglaron allí mismo. Porque la mutua realiza más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Vete a la mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la mutua. ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y mándanos un mensaje de voz al 699 1314. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Pero, ¡qué ricos están estos tomates! ¿Cómo se llaman? Son nuevos. Se llaman Mar Azul. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar? Sí, hombre. Como el mejillón. Que no, que son de Granada. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos ellos. O sea, ¡qué ricos y sanos! Ya te digo. Tomates Mar Azul. La mar de sanos. La mar de buenos. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo servicio de grúa para mi moto. Duelista 2. Como yo, pero con Línea Directa. Además tengo moto de sustitución garantizada. Para el duelista 1, dentro rayo reductor. ¿Pero qué ha pasado? Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Pregunta, ¿qué puedes encontrar en la nueva sección Salud del Mundo cada domingo? Por ejemplo, salud divulgativa. Consultorio de dudas. Consultorio de dudas. Nutrición y bienestar. Nutrición y bienestar. Contenido útil y práctico. Útil y práctico. Tono positivo y cercano. Positivo y cercano. Disfruta con la nueva sección Salud del Mundo. Si es que ahora los domingos son del mundo. Lend me your ears and I'll... Todos tenemos maravillosos años que recordar. Y Rex tiene mucho que contar. Es el mejor policía de toda Austria, toda una leyenda. En 13 damos todo Rex de principio a fin. Todos sus compañeros, todos sus viajes, todas sus aventuras. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto de la mañana en 13. Herrera en COPE. Estar informado. Bueno, sí que, en fin, cada uno ha encontrado un algo que hacer. Mi Marijose, por ejemplo. Pues hablo con el vinagre de Módena. Porque somos almas gemelas. No, pues mira, ayer, que luego se lo tenemos que preguntar a Javier Sierra, Carlos, vi su serie. ¿No? Otros Mundos. Muy buena. Muy buena, ¿eh? Sí. Muy bien hecha. Es una cosa sencilla. Elegantísima. Muy bonita, muy bonita. Su hijo, por cierto, sí. Su hijo, por cierto, hace de él cuando era pequeño y por qué descubre pues su interés por las cosas así como ocultas. Muy bonita. No la voy a ver, la voy a ver. Y usted, Soledad, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ha encontrado en casa? ¿Con qué se ha entretenido? Bueno, mire, nosotros en el grupo de WhatsApp de los amigos, al ver el pesimismo que había, a mí se me ocurrió ayer, se me ocurrió crear una actividad que cada familia tiene que colgar cada uno de los días en la cual dura la cuarentena. Empezamos ayer día 16, que me tocó a mí para romper el hielo, como yo fui la que se me ocurrió, y entonces mi marido nos grababa, mi hijo tocaba un teclado y mi hija y yo bailábamos sevillana. Lo mandamos al grupo y cada familia tiene que bailar una sevillana. Hoy otra amiga, otra familia, pone otra actividad en la cual tenemos que repetirla cada una de las familias que pertenecemos al grupo. Así de aquí al día 30 de marzo, que en principio seguro que a partir del 30 de marzo esto va a mejorar. Y para entretenernos y mantener la rutina, por la mañana trabajamos, teletrabajo, mi marido tiene que ir a trabajar, pero yo lo llevo en coche para que no coja transporte público, y yo trabajo desde casa. Y por la tarde, pues, procuro nada más que ver la tele, las noticias, y no estar todo el día enganchado a tele, hacer otras actividades, jugar partidos, en fin. Pero el grupo es muy divertido porque cada uno está pensando ahora qué va a poner cada día. ¿Y usted qué sevillana cantaron y bailaron? Bueno, es que yo soy muy mala. Mi hija cantó que es fácil bailar la primera. Es que yo canto fatal, pero la verdad que fue divertido y mi niño tocando el teclado y bailamos una sevillana y ahora todos mis amigos, en teoría, yo bailaron una sevillana en casa. Esto tiene una vueltecita más, convertirlo en un concurso, un Got Talent, con un jurado que decidiera cuál de las actuaciones es la mejor. Sin jugarse nada, ¿eh? Simplemente por la cosa de concursar, de competir. Vale votarse a sí mismo. Bueno, coño. Mi madre me vota. Confinado, yo mira lo que me pero es que la única que concursa es la pobre Toni. Mira lo que me acaban de mandar. Dice, en casa no se está tan aburrido, pero me parece increíble que en un paquete de arroz haya 8.978 granos y en otro 8.982. ¿Qué tal, Inés? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, señora. ¿Y ustedes qué hacen? Pues, a ver, yo no es que me dedique todos los días a eso, pero ayer, revisando el armario, de repente vi una caja que tenía pues el traje con el que se casó mi madre, y yo tengo 51 años, o sea que la cuenta, bueno, pues es importante, y también el vestido o el traje con el que mi madre me bautizó. Entonces, bueno, pues es muy emotivo porque, bueno, pues recuerdas cosas y para estos momentos que son tan especiales, bueno, pues un mensaje de ánimo porque mis padres tuvieron que emigrar a Venezuela hace muchos años. Yo y mis hermanos nacimos allí. Y bueno, pues en estos momentos te acuerdas del sacrificio que también hicieron ellos. Luego por la enfermedad de mi padre tuvieron que venir, pero eso sirve para coger fuerzas y no venir abajo para nada. Y luego, Carlos, si me permites, una cosa breve. Quisiera mandar desde aquí, porque las personas que están trabajando, darles un inmenso abrazo, no solamente a los sanitarios, a todo el mundo. Pero mi hermano, que yo viene de familia, tiene un pequeño comercio de alimentación. Ahora tiramos mucho de centros comerciales grandes, Mercadona, Carrefour, y antes de todo esto, pues muy poquita gente se acordaba ya de esas tiendas de barrio pequeñas, que ahora son muy fundamentales, porque la gente mayor es a la que se puede acercar, porque no tiene para desplazarse, muchas están solas, y es una labor que es para aplaudir, porque el miedo se lleva adentro, y la familia, pues estamos un poco asustados, pero él sigue ahí. Entonces, a todas esas personas que están trabajando por nosotros, un enorme beso y abrazo, y todo el ánimo, porque están ahí para sacar el país adelante, y nosotros quedando en casa, pues igualmente. Entonces, es una labor de todos, para él, para todos los que trabajan, para mis compañeros que están atendiendo telefónicamente, nos estamos tornando a que trabajamos en seguros, en banco, igualmente, que están ahí al pie del cañón y que me acuerdo mucho de ellos. Un abrazo a todos. Un abrazo, Inés, un abrazo muy fuerte a usted, a su hermano y a todos los que como su hermano están trabajando estos días. Algunos tienen que quedarse a trabajar, mientras otros teletrabajan y otros ni siquiera eso, ¿no? A los chinos, ojo, que fíjate lo que están haciendo los chinos. Sí, los de mi barrio. Aparte han cerrado, pobrecitos. Sí, pero los de comida tienen abierto, por lo menos aquí, tienen abiertos y están regalando. Están regalando mascarillas, sí. Material médico, en fin, lo que tienen a su... ¿Qué tal, Loli? Buenos días. Pues hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo primero me voy a unir a la admiración y al ánimo de esta señora que ha hablado, porque yo también tengo una hija trabajando en una clínica y ahora mismo está esperando que... que le hagan una prueba a una señora con la que estuve ya ayer, así que mucho ánimo. Bueno, pues yo te voy a hablar de lo que yo estoy haciendo ahora. A mí el campo nunca me ha gustado, jamás. Mi marido se compró una parcela, bueno, se compró, nos compramos, pero vamos, fue él, hace como 17 años, y hasta hace 2 años hemos arreglado una casita vieja que había aquí. Entonces, pues algún fin de semana nos venimos. Duermo muy mal aquí en el campo, pero la semana pasada nos vinimos. Entonces, pues las maravillas del campo. Ayer salí, estuve cortando las hojitas. Mi marido estuvo el domingo fumigando no sé qué cosa, y ahora tenía un bulto en el pecho de algún bicho que habría subido. En fin, pero estamos muy bien. Yo ayer menos mal, por las ventanas. Por lo demás. Sí, las ventanas, verá, mi casa normal está en el lado de la sombra. Aquí es bien que entra todo el sol. Pero hoy, ahora mismo se acaba de ir la luz. Me levanté esta mañana, no había luz. Tengo puesta la comida, se ha ido la luz. Ya se ha ido 7 veces desde las 7:30. Vaya por Dios. Pero estamos muy bien aquí en el campo. Claro, pero el campo, Inés, es ciertamente bonito levantarse con el canto de los pajaritos. Loli, perdón. Levantarse con el canto de los pajaritos, escuchar por la noche, si hace calor, las cigarras, los grillos, ¿verdad? Te voy a decir que aquí lo peor de la cigarra en verano, porque este verano pasado fue cuando me quedé la primera vez, eran los perros. No sé de dónde salen tantos guau de perro por la noche. Pero perro, ¿eh? Que hasta mi marido, que no le molesta, le molestaban. Así que... Bueno. Claro, porque ¿viven ustedes muy aislados o viven cerca de otras personas? No, es una urbanización que está cerca de Dos Hermanas. Le estoy llamando desde Dos Hermanas. Bueno, en realidad esto pertenece a Coria. Estamos cerca de Dos Hermanas, pero pertenece a Coria del Río. Entonces, vamos, estoy muy bien, ¿no? Ahora mismo estoy muy bien, pero me tendré que ir a mi casa porque yo aquí no tengo lavadora. Y ya tengo 2 bolsas de ropa sucia. Puede ir al río. En el río de Coria, lo que pone usted. Es Coria del Río. Sí, claro. Se asoma usted a la orilla del río y con una tabla. Y planto como en el Belén. A la que vuelve carga leña. Claro, como en el Belén. Igual. Y luego usted, claro, Antonia se lo puede contar a usted, sí. Peapa. Sí, porque, sí, porque yo lavo como siga yéndose, sí, la lluvia, tiene que traer leña, claro. Y por eso le digo, señora. Camperito. Pero usted está muy bien. Bueno, un día haremos qué bonito, sí, es el campo. Sí, sí, y la madre que lo parió. Ascensión, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, señora, ¿qué tal? Pues muy bien, mira, yo aparte de que voy a dejar mi casa como los chorros del oro, porque llevo desde las 6 de la mañana fregando. No me hable, señora. Sí, de las 6 de la mañana, o sea, me ha dado por la valleta, no, y ahí hable, estoy. No me hable. Bueno, pero he cogido una. Yo vivo en una urbanización de 220 vecinos. Entonces, esta mañana me he cogido una sábana blanca y he escrito: tengo 3 Yorkshires. Os los presto para pasear de uno en uno. Por favor, llamar al telefonillo, pa, pa, pa, pa. Y ya me han llamado 8 vecinos. Anda. Así que mis perros se van a pasar todo el día en la calle. Están estresados los pobres ya. Bueno, es una manera de pasearles, claro, y de... Claro, y de que los demás tengan la posibilidad de salir, por lo menos aunque les dé el fresco. Hombre, es que están encerrados. Es que vivir en un piso... Yo tengo terraza, pero quien no tiene terraza, vivir en un piso encerrado es muy duro. Así es que yo les doy la posibilidad a mis vecinos de que paseen a mis perros, que van a estar muy contentos. Ah, pues es usted muy generosa, señora, porque porque otro se quedaba los 3 y iba sacando uno. Lo que pasa es que si son iguales, la policía le dirá: señora, saca usted siempre el mismo. Que le cambie el lazo. No, son distintos y llevan distintos collares. Claro, ¿eh? Entonces... Mucho. Hay una diferencia tremenda entre unos y otros, ¿eh? Uno es más grande, otro es más chico, otro es más dócil, pero son monísimos y además se dejan pasear todo lo que quieran. Bien, señora, van a acabar tirando trineos ya, sí, de todo lo que van a hacer ejercicio. Mi amigo Enrique dice que ayer cogió la cadena para sacar al perro y el perro se escondió. No, los perros ya están... El perro que se pone loco cuando van a salir, pues el perro ya se esconde de las veces que lo saca. Aburrido ya. Ah, yo voy a sacar al gato ahora que lo estoy pensando. Ah, puedes. Claro. 900506006. ¿Qué tal, Virginia? Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo estáis? ¿Y usted no me puedo creer que está hablando con vosotros? Porque es que por mi trabajo no puedo escuchar en directo. Bueno, luego escucho los audios, los mando a la familia y todo. Pero, bueno, pues nada. Nosotros, cuando el niño termina los deberes, que le han mandado del cole... Pues estamos jugando a las cartas, jugando a juegos de mesa, ahora vamos a hacer un puzzle y ya está, para entretenerlo, para que no esté todo el rato con las máquinas, que es que son muchas horas libres, y para no pelearnos también, en fin, esto. Y nada, quiero aprovechar, ya que he tenido esta oportunidad, que no pensaba que hoy, con tanta gente que pueda estar oyendo, pues para dar mucho ánimo y para decirle a la gente de mi pueblo, de Guadí, que cuando todo esto acabe, que por favor que compremos en el pueblo, que nos quedemos aquí, que pensemos que las grandes superficies se mantienen casi solas y que tenemos que tirar del comercio de Guadí y levantarnos y que todo va a ir bien, que estos van a ser unos días malos y que todo va a salir bien. En Guadí no tienen ustedes, además, contagiados, ¿no? Que sepamos, no. Bueno. Que sepamos, no. Vamos, ahora mismo estamos todos... siendo bastante solidarios, casi todo el mundo responsable, y aparentemente no. Esperemos que siga así, la verdad. Pero bueno, aún así estamos, hay mucha preocupación, pero sobre todo yo estoy viendo solidaridad y, bueno, la gente que no tiene más remedio que trabajar, pues no se puede hacer otra cosa, pero la mayor parte de la gente está siendo solidaria y sobre todo eso, pedí que luego nos quedemos aquí en Guadí, que compremos, bueno, cada uno en su pueblo, y que levantemos... que luego nos vamos a levantar todos juntos, pero que tenemos que poner todo de nuestra parte. Ajolá, ajolá, así sea. Guadix es una ciudad a conocer, ¿eh? Sí, muy bonita. Sí, muy bonita. Una ciudad maravillosa, sí, me gusta mucho. A conocer. Bueno, vamos a ver qué tal, Carmen. Buenos días. Buenos días, Herrera. Hola, señora. Encantadísima de hablar contigo. Señora... Vamos a ver, yo me entretengo con cosas que hago de password para una asociación de Getafe que van a hacer mercadillo solidario. ¿Y password qué es lo que es? ¿Cómo me pues, por favor, coser trocitos, hombre, de mucho, tela y montar cosas. Eso, o sea, sí, hago fundas de gafas, bolsos, muñecas, bueno, muchas cosas de estas. Y entonces, pues iba a ser en abril, pero seguramente ya no va a ser, pero ya lo tengo hecho. Pero vamos, que tengo montado un taller entero, ¿eh?, para mí sola. Ah, ¿y eso lo vende usted luego? No, lo venden ellos, yo lo dono. Ah, usted lo dona. Sí, yo lo hago todo, todo lo que es de tela. Y lo dono para que ellos lo vendan, porque es una asociación, que no tienen muchas cosas. Y tiene que ser, pues, ayudar a la familia. ¿Y la asociación a qué se dedica la asociación, me ha dicho? Pues a niños especiales. Ah. Que tienen que sacarlo, pues, a boleras, y es todo de parte de ellos, ¿sabes? Qué bien. El password es el eso. Password. Que son varias telas juntas, cosidas. Sí. Trocitos que lleva tela para coser. Pues pero se lleva bueno, mucho. Me encanta hacerlo para ellos. Bien, y luego, pues, lo que he encontrado en los cajones, que ha sido muy bueno, que lo sabía que lo tenía, eran las fajas que se llevaban en el año 74. ¡Qué antigüedad, por Dios! ¡Madre mía! Que eso no me cabe en ningún sitio. Pues lo he tirado y he hecho hueco, pero si eran fajas de guerra, parecían de guerra. No las tire, haga patchwork con las fajas. Pero... Eso no se puede hacer patchwork, es como nylon. Pero señora, el... Sí. Es usted de guardar las cosas, ¿no? Porque una faja sí, del 74... Claro. Pero por recuerdo y digo yo, ¿y para qué tengo yo esto? Si no me cabe. La verdad es que es un poco... Porque ya no gasta la misma talla, ¿no? Sí, la misma talla parecida, unas pocas más. Pero bueno, la he hecho hueco y ahora meto otras cosas y digo, ¿para qué guardo yo esto? Claro. Bueno, pues... Yo soy como usted, señora, yo lo guardo todo. O sea, no se guarda la faja, tú. También la faja. La faja también. Se le gusta. Yo me tuve que poner una época faja, porque tenía un problema en la espalda. Ah, bueno, ya. Y tuve que ponerme una... La faja era ortopédica, pero total. Y sostres también, ¿te acuerdas, María José? Sí. Bueno. Mejor no. Pero una cosa es esa faja y otra cosa es la faja a la que se refiere la señora. Claro. Que era una especie de pantalón corto que se ponía encima de la braguita. Sí, bueno, la Playtex. Tienes que recordar, está bastante presente. Que luego costaba la misma vida quitarlo, porque... Sí, era, sigue siendo así. Ah, pero tú has tenido que quitar alguna. Sigue siendo así. Sí, es que yo tengo mi edad ya. Oye, ¿quién nos quiere contar redes? Pues mira, seguro que ya lo sabéis, pero los canales de televisión se van a mover, así que pon orden en tu tele antes del 30 de junio para seguir viendo los programas favoritos. ¿Cómo puedes saber si tienes que adaptar la antena o resintonizar? Puedes llamar al 910-889-879 o también en televisiondigital.es. Es un mensaje del Gobierno de España. Pam, pam, pam. ¿Qué tal, Francisca? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, señora. Bueno, pues mira, yo iba mucho... Vaya, estaba en un gimnasio y ahora no podé hacer gimnasia. Pues me acordé que tenía en el trastero la bicicleta estática. He cogido, me la subió para arriba, me hago media hora de bicicleta estática, luego más tarde cojo la escalera para abajo, me hago también otro ramosito también. Y como estoy acostumbrada a estar en la calle, la perra y yo todo el día en la calle dando más paseos, pues ahora la perra tiene una depresión porque no es más que la saco, hace las necesidades para arriba. Claro, y yo pues yo estoy, pues eso, con mi bicicleta que la tenía año 20 por lo menos, ahí metida en el trasero, pues ahora subo para arriba otra vez. Y así me paso el día, a veces por la noche, a las 8 salgo a la ventana, empieza por los aplausos, el himno de España, el himno de Andalucía, y lo he puesto... resistiré del dúo dinámico y yo lo que encanto. Claro. Bueno, y está entretenida usted con eso. Lo he puesto horario. Uno a las 8, salgo por una ventana. Y a las 10, el otro, salgo por la ventana. Al aplauso, cantos para arriba, cantos para abajo. Voy, pero mira, me lo paso divinamente. Claro. Va a haber que hacerlo cuando se termine la cuarentena. Sí. Hay que seguir haciéndolo. No nos olvidemos de los peluqueros a las 10:15, por favor. No. Sí, ahora te pongo el corte porque es muy importante. Es muy importante. Como dice un amigo mío, dice, voy a salir a la calle y cuando me pare la policía y me diga, ¿dónde vas? Dice, sacando a la perra. Dice, ¿dónde está la perra? Dice, la perra soy yo. No lo ve, la perra soy yo. Ay, ay, ay. Ay, señor, ay, señor, estamos hablando con ustedes. Bueno, ¿qué hacen ustedes estos días? ¿Cómo lo llevan? ¿Salen también a la ventana? Un aplauso para todos los peluqueros que arriesgan su vida. A las 10:15 es el de los peluqueros. A las 10:15 es el de los peluqueros. Y melenas al viento. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Y usted en qué se entretiene? Pues mire, yo me he puesto a arreglar un armario que tenía en un trastero arriba de la habitación. Y tengo disco. Radio cassette, cinta de cassette, CD, DVD, y todo lo estoy clasificando y poniendo en orden, porque estaba todo un poquito liado. Y de verdad que me gusta conservar esas cosas porque los discos ya son de los años 40, 50, 60, de mi hermano, y eso y me gusta conservarlo, así como la cinta de cassette. Ah, qué bueno. Claro, y la clave es el reproductor, porque lo bonito de eso es volver a escuchar otra vez esa cinta cassette o ese disco. Más posible. Claro, ¿tiene usted tocadiscos vinilo? Tengo, pero ahora mismo no, porque la aguja es difícil de encontrar, la aguja aguja se venden porque gracias a los DJs, sí, está muy de moda, quiero decir que suministros para el vinilo hay, pero tiene usted que ir a una tienda y tal, claro, y no es el momento. Sí, pero a través de estos días que estamos buscando, pues ya el tocadisco quitándole un poquillo el polvo y eso, y que lo comenté a mi hermano, digo, pues mira, vamos a tener que ir a comprar esto porque es verdad que gusta escucharlo y tenerlo. Precisamente me he encontrado con el retudo dinámico de Resistir, que está estos días de moda. Te lo vamos a poner en cabeza de los 40 principales. Pues es verdad que el Resistir vuelve a estar de moda otra vez. Sí. Es un himno. En cadena 100, un himno. Señor, en cadena 100. Ahí. En cadena 100 se va en cadena 100, señor. Lo voy a poner yo en el Deluxe también. Que sí, claro. Hombre, claro. Yo el otro día puse Soy un pobre presidiario de Kane, que también pega. También. Y hay Will Surray de Rock FM también. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, señora? Pues mira, nosotros hacemos una excursión por la mañana. Oh. Salimos a las 8:30 del baño. Llegamos a la cocina, donde desayunamos. Después del desayuno, visitaremos las habitaciones. A continuación, realizaremos un taller de limpieza. A las 13 horas, comida en la cocina. A las 2:30, una siesta en el sofá. Por la tarde, visitaremos el salón donde se servirá un té caliente con galletas. Muy bien. Y tiempo libre para recorrer los pasillos, regreso a última hora de la tarde. Y feliz viaje. Está muy bueno. Pero eso lo debería hacer eso como guía turística. Es un programón, señora. Qué bien se lo van a pasar. Pero qué bien. Solo falta Ava cantando al final, como en los hoteles. Es una agencia de viajes, pero de puertas para adentro. Está bien. Pero cómo no va a haber con el talento que hay en España. Pues Carmen, buenos días. Buenos días, don Carlos. Buenos días, señora. Buenos días. A ver, pues yo principalmente, pues debido a mis principios, lo primero que hago, bueno, pues como todos los españoles y todo el mundo, pues las cosas prioritarias y seguidamente, pues nada, escucho Herrera en COPE, seguidamente muy bien ahí. Mi rosario por el mundo, que muy creo bien. Que es muy importante y nos hace mucha falta rezar y después pues ponerle mucha alegría a esto porque es lo que queda... Es que otra cosa no podemos hacer. Y nada, pues intentar recordar cosas agradables y nada, y cantar, que tengo a mi familia medio loca. ¿Usted canta bien, señora? Bueno, pues no sé si canto bien o canto mal, pero dicen que el que canta sus males espanta, así que... Nah, ¿canta usted a través del balcón, por ejemplo, para los vecinos? Bueno, no, a través del balcón a las 8 de la tarde, aplaudirle a los médicos, a los transportistas y a todos los que nos están haciendo un poco llevadero el tema que tenemos. Y a los peluqueros a las 10 y cuarto, ¿no? Bueno, a los peluqueros. De los peluqueros. A esa hora estoy preparando la cena. Pobres peluqueros. ¿Con qué se divierten ustedes en casa estos días? ¿Qué han encontrado en su casa? Yo encontré viejas cintas de cassette también. Que está ya, desgraciadamente, en redes sociales. ¿Sí? A ver. Las imágenes. Causando gran impacto, ¿no? Gran impacto porque, sí, pero... efectivamente, la falta de el pelo da alegría. Claro. Donde hay pelo hay alegría. Sí, yo lo llevaba muy cortito, la verdad, todo será. Y la pala y la parte de la cara sin pelo, sí, ninguna. Sí, sí, esa, sí, cara lavada, limpia, anda, perfecta, no te, sí, da... No. Es un poquito cara de lavabo, ¿no? Sí, es que has pasado de pan de pueblo a baguette, como dice Isabel de los Fofonautas. O sea, ahora te has quedado delgadito. ¿Me decís con quién hablamos? ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Y usted en qué se entretiene? Pues mira, yo primero estos días me estoy entreteniendo mucho con vosotros, porque me río muchísimo. Pero vamos, ayer que empezó el primer día serio, empecé con mis libros, que estaban un poco desordenados, y he redescubierto muchos que voy a volver a leer. Y entre ellos, yo creo que vosotros quizás alguno estéis de acuerdo conmigo, a doña Carmen Rico Godoy. Hombre. Sí, claro, a Carmen Rico Godoy, tú dirás, por supuesto. Tengo varios libros aquí en casa de ella. Sí, sí, sí, es que tiene un humor... ácido, bueno, tenía, y me gustaba mucho como articulista también. Entonces, bueno, pues voy a empezar con ella, pero me he reservado Pío Baroja, entre otros. Además, todo el día no puedo estar leyendo porque también me canso. Tengo una colección de fotografías digitales horrible, horrible, porque tengo 40.000 fotos que también tengo que organizar, y también empecé ayer. Esto yo no sé cuándo lo voy a acabar, pero empezado está. Y tengo una perrita, Maya, a la cual tengo que sacar. Así que bueno, en principio, Carlos y compañía, estoy entretenida. No ha habido mayor amor por las mascotas jamás, ¿eh? María Luisa, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, ¿usted que se entretiene, señora? Mi arma. Sí. Mira, yo soy ya una persona que tengo 84 años. Sí. A ver, me entretengo. Tengo una pequeña biblioteca. Y entonces, estos días, he estado mirando, digo, uy, yo me voy a poner a leer poesía de Eugenio Carrasco. Abro el libro y veo que, desde luego, no le han hecho justicia a este muchacho, ¿eh? Porque es que él era de Triana, de donde soy yo, porque yo soy de Triana pura. Anda. Sí, sí, de la calle Paje del Corro. Manda. Donde estaba toda la gracia del mundo. Allí, entonces, como tengo tantas horas para pensar, me llevo pensando en Triana. Ay, qué bonito. Las cosas tan lindas, tantos bailes, tantos artistas que han salido de allí, de mi Triana. Sí. Cuando habla de Eugenio Carrasco, es el Perlo, ¿no? ¿De quién habla? Sí, sí, sí, Perlo. Sí, el Perlo de Triana, el claro. El Perlo. Sí. Era muy amigo de mi casa, muchas veces se iba a comer allí porque era muy amigo de mi marido. Claro. Porque nosotros, donde está Rodrigo de Triana, a la vera, estaban todos los gitanos de allí. Claro. Sí, qué bonito, María Luisa. Bueno, me gustaría hablar mucho con usted del Perlo. Sí. El Perlo de Triana es un personaje maravilloso. Maravilloso. Murió hace, pues no sé, 5 o 6 años, me parece. Bueno, que es muy tarde. Noticias. Herrera en COPE. Estar informado.